se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. ¿Sabías que el Gobierno Nacional busca reformar, cueste lo que cueste, el sistema de salud, instaurando una salud de calidad para ricos y otra más precaria para los pobres? ¿Cómo? Con la CUS. Sí, la CUS, sigla de Cobertura Universal de Salud. El presidente Macri emitió en julio de 2016 un DNU en el que dispone una reforma del sistema de salud argentino que generará efectos muy nocivos, fundamentalmente sobre el derecho a la atención de las personas y a la condición laboral de los trabajadores. Entonces, ¿qué es la CUS? Hablábamos de despojos. Esto que vamos a hablar ahora, a mí me suena, además tal como quedó presentado, también un despojo. Y para que nos explique un poquito qué es la CUS, que es la pregunta que quedó allí en el aire, estamos con Martín Lichinsky, compañero acá de la radio, médico, y uno de los que estuvo allí en la promoción de las actividades recientes de DASEF, de las que dábamos cuenta. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos ahí en el piso. Buenas noches. Bueno, eso, ¿qué es la CUS? Bueno, un poco, yo creo que el videíto, el audio que estuvieron pasando lo describe muy bien. Es suspender o anular lo que es el actual sistema de salud argentino, uh-huh. Este sistema universal de salud, que lo abreviamos con la sigla SUS, para reemplazarlo por la CUS, ¿no? Por la Cobertura Universal de Salud. Y es interesante este punto para destacar esta palabra, ¿no? Porque uno dirá, ¿cuál es la diferencia entre cobertura y sistema? Bueno, la diferencia es muy grande, uh-huh. Y justamente es esa, que la cobertura lo que incluye es una prestación de salud para un grupo determinado que incluye una canasta básica o una canasta mínima de prestaciones. Uh-huh. Estamos hablando que no es un acceso total como el que hay ahora, que cualquier argentino o cualquier persona que pasa por el suelo argentino tiene una patología y el Estado le brinda atención, eso dejaría de existir, y existiría una canasta básica de prestaciones, que es lo que cubriría el Estado a cada ciudadano y cada transeúnte del pueblo argentino. Martín, entonces, aquello que hoy está consagrado como un derecho y que por lo tanto es lo que cubre este sistema universal de salud, ¿sería modificado? Bueno, es interesante eso que planteas, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que el Sistema Universal de Salud argentino está en crisis. Uh-huh. Es decir, la atención que hay a nivel primario y a nivel secundario, la atención que hay a nivel de las salitas o lo que es la APS, la Atención Primaria de la Salud, claro, y la atención en los hospitales públicos, ha disminuido considerablemente a cifras de años anteriores. Estamos frente a realmente una pérdida día a día de calidad en el sistema de salud público. Frente a esto es que nos ofrecen este pescado que ya es conocido, esta cobertura universal de salud, para apalear y resolver una situación que lo único que nosotros consideramos es que lo único que va a hacer es agravarla, la gravedad que tiene hoy el sistema de salud argentino. Claro. Pero son los mismos sujetos, con distintos nombres o distintos colores, los que nos han ido empujando a estos bolsones negativos de salud, digamos. Bueno, es muy interesante lo que decís, Daniel, porque, de paso, aprovecho para comentar que el viernes 6 de octubre se presentó en el Aula Magna, algo que ya hemos anunciado acá en el Piedra Libre en ediciones anteriores, se presentó en el Aula Magna en la Facultad de Medicina el viceministro de Salud, ajá, de la Nación, donde presentó la CUS, y hubo algo que me pareció muy característico y la verdad que me pareció algo para remarcar de la exposición. Lo que hizo el hombre fue poner énfasis en el plan Nacer que se dio durante la época del kirchnerismo. Ajá. Como si la CUS fuese una continuidad del plan Nacer o con ese espíritu, con esa impronta del plan Nacer del kirchnerismo. Entonces lo que él un poco decía y subrayaba era que esto es una continuidad del modelo anterior en salud. Y te digo más, si yo me atrevo a profundizar un poco este tema, podemos decir que el decaimiento de la salud pública viene desde la última dictadura y nunca cenó. Claro. Fue un decaimiento sostenido en el tiempo, con picos en distintos gobiernos. Podemos obviamente, durante el menemismo en los 90 hubo un pico de decaimiento del sistema de salud, pero nunca bajó y nunca fue en ascenso. Siempre bajó el número de camas, bajó el número de profesionales, bajó el número de consultas externas de los hospitales públicos. Un ejercicio interesante para observar esto es que uno dice, bueno, decayó la salud pública, pero ¿qué pasó con la salud privada en estos años? Siempre aumentó. Alcanza con ver, ese esfuerzo lo puede hacer cualquiera, ir a la cercanía del hospital de clínicas y revisar cuántos centros privados de salud hay. Claro. Y la cantidad de tiempo que tienen estos centros privados. Y claro, eso no es consecuencia, sino de otra cosa, que el decaimiento de la salud pública. Claro, claro. Nos comentabas, poco después de haber terminado ese encuentro en el aula magna de la Facultad de Medicina, de algunos comentarios y algunas cosas que había hecho el viceministro de Salud. No sé si querés reponer alguna de esas cosas. Sí, no, bueno, fue muy interesante la discusión porque, bueno, justamente se presentaba a la CUF como algo novedoso. Uh-huh. Lo que hizo el viceministro, que fue interesante, fue exponer la crisis actual del sistema público de salud argentino. Entonces dijo, ajá, bueno, frente a esta crisis proponemos estos cambios. Pero los cambios que proponía, que justamente acá hago el énfasis, era la continuidad del plan nacer del kirchnerismo. Es decir, ajá, una de las cosas que él dijo fue el plan Medicar, que es un plan que surge en el 2002, después de lo que fue la crisis política y social, ¿no?, de diciembre del 2001, sí, se aplica lo que es el plan Medicar, que incluía una canasta básica de medicamentos para los sectores más humildes de la población. Uh-huh. Entonces, esta canasta cubría enfermedades prevalentes como hipertensión, diabetes y distintas patologías que están en toda la población. Claro. Ahora bien, este Medicar, lo que pasó este año fue que disminuyó su cantidad de medicamentos, es decir, la caja de Medicar disminuyó. Lo que dijo el viceministro, que fue interesante, es que la caja aumentó este año y va a aumentar más el año que viene. Y lo que no es menor, que va a aumentar a expensas de aumentar la producción pública de medicamentos. Cosa que es bastante controversial viniendo del sector político del que viene el viceministro. Y que aparte es una demanda que lleva años, ¿no? Que los hospitales reactiven justamente las partes de laboratorios, aquellos hospitales que la tenían y la dejaron caer en la obsolescencia. Digo, o sea que este ministro se presenta, este personaje, no es ministro, es viceministro, presenta la gestión como que va a reactivar esa producción. No, exactamente, claro que la va a aumentar, que ya pidieron licitación a distintos laboratorios de producción pública de medicamentos para acercar nueva cantidad de remedios a los hospitales. Por eso, la verdad que es muy sorprendente, claro, claro, declaraciones de este tipo, donde lo que sabemos es que la CUS viene justamente para achicar el gasto en salud, ¿no? Para aumentar lo que sería esta cuestión, ¿no? De la producción pública. Bien. ¿Qué podemos esperar en los próximos semanas o meses, por lo menos de reacción por parte de las organizaciones que ya desde que se conoció esto, algunas por allá por junio, julio del año pasado, ya se han puesto de punta, ¿verdad? Bueno, lo primero para mí es ver los distintos planos. Ajá. Primero, saludar a la provincia de La Pampa y a la provincia de Santa Fe, que, bueno, son de gobiernos de distinto sello político, pero ambos ministerios de salud de esas provincias dijeron no a la CUS. Ajá. Y se negaron a esta iniciativa del gobierno nacional diciendo que va a destruir la salud pública de esas provincias. Primero, adherir a esa postura. Y después, bueno, hay un movimiento por el derecho, hay un movimiento que se llama No a la CUS. Este movimiento está a nivel nacional, pero bueno, tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos gremios de salud, sobre todo porque el reclamo principal acá es el siguiente. Si lo que pasa a pasar es que hay una canasta básica de prestaciones de medicamentos o de prestaciones para cubrir distintas enfermedades, y uno tiene una enfermedad que está por fuera de esta canasta, ¿cómo puede acceder a una cobertura o una atención? Y lo que hemos visto en otros países, por ejemplo Colombia, es que se pasa a judicializar la salud. Es decir, cada tratamiento que quiere una persona que está por afuera de esa bolsa que ofrece el Estado, claro, pasa a ser un trámite judicial. Claro. Y eso lleva a enlentecimiento, eso lleva a retrasos, eso lleva a una crisis aguda en cuanto a la salud pública. Y frente a eso reaccionan sobre todo por ahora, los sindicatos de trabajadores de la salud. Lo que falta en esta lucha, como en muchas otras, pero en este caso se siente, es la lucha de los pacientes, justamente. Claro, lo que pasa, no sé, lo miro desde el lugar de paciente, que es el mío en este caso. Como pacientes estamos más dispersos. Habría que encontrar la manera de coordinar acciones de pacientes, ¿no? Me parece. No, exactamente, y creo, claro, que ahí está el eje, porque Lo interesante con la salud pública es que es un derecho constitucional de cada persona y cada ciudadano. Claro. Entonces, si es el ciudadano el que está diciendo, está violando mi derecho de acceso a la salud, tiene un peso distinto a un trabajador del hospital público que tiene un reclamo de tipo salarial, sindical o también de infraestructura, pero desde otro eje, ¿no? No es el que lo sufre día a día. No, y aparte sabemos de memoria cómo lo van a trabajar eso, ¿no? Es decir, van a trabajarlo como que está defendiendo su quintita. Bueno, que justamente ese problema tenemos en el Hospital Fiorito, donde cada vez que hay una huelga o un paro, los medios que levantan eso dicen guerras de profesionales contra pacientes. Claro. Y siempre nos enemistan con los, como si los trabajadores del hospital en este caso no quisiesen que el hospital funcionase bien para todos los pacientes. Claro. Claro. Bueno, Martín, la vamos a seguir, por supuesto, así que te mandamos un gran abrazo, doctor. Bueno, un gran abrazo para ustedes ahí, bueno, y en este día triste, sí. Saludos para todos. Gracias, sí, igualmente. Gracias. Sí, obvio, hasta luego. Obvio, chao. Nos vemos, hasta nos luego. Vemos, chao. Bueno, Martín Lischinsky, médico, compañero, y si de podemos la decir de que el, claro que la carrera la vivimos nosotros acá dentro claro, de no. La colectiva en estos 11 años de la colectiva, y de los 11 creo que el AC9 que está o sea que casi es la carrera, y bueno, sentimos que estos son también logros que se fueron haciendo a través de hacer radio y aparte hacer esto, sí. ¿No? Y ubicarse en el lugar que él se quiso ubicar, ¿no? Con todo lo que es también una herramienta para la lucha. Bueno, un poquitito de algunas de las cosas que nos faltan, porque no hemos comentado nada de qué viene el programa de hoy. En un ratito, a las 9 de la noche, vamos a estar hablando con Pablo Brambilla y esa mirada sobre los medios masivos comerciales o estatales, o alguna otra cosa que Pablo traiga bajo el poncho. A las 9:20 o algo así, tal vez un poquito más, vamos a estar hablando con Natividad Obeso del Foro de Migrantes, de Mujeres Migrantes. Uh-huh. También esto vinculado con la resistencia a la Organización Mundial de Comercio, exacto. Que se viene en diciembre. Y un tema que tuvimos y que realmente tiene mucho que nos ha alegrado dentro de todo esto, sí. Es la extradición de Churrasco Sandoval. Que fue, bueno, lo que dictaminó ahí el Tribunal de Versalles, y vamos a ver qué nos dice y qué son los pasos a seguir, ¿no? Entiendo que Mónica Dickman nos va a hablar un poquito desde su lugar, de haber sido la compañera de Hernán Abriata, de cómo está la familia y los demás compañeros que han estado y han seguido esto, muchos yendo inclusive a Francia, a hacer fuerza para que esto saliera. Y bueno, es también algunos compañeros en la ESMA, ¿verdad? Sí, algunos compañeros de la ESMA, exactamente. De Hernán. Bueno, con eso continuaremos el programa. Aquesta és la bona, chavales. Tenen els diners i el poder per sometre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Tenen els diners i el poder per sometre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. On es prenen decisions? On és que es decideixen les coses que importen? On són els culpables de tot? En quin ombra s'amaguen els lladres que ens roben? Fan i desfan com es plau. Són la mà negra, impunitat pels qui viuen del frau. Tot el que veus és seu com l'estat. Compte amb els pirates que tripulen la nau, jo. Tenen els diners i el poder per sometre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Tenen els diners i el poder per sometre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Màfia urbanística, situació crítica. Ho pagues al carrer el diner per sobre l'ètica. Crisi econòmica, l'estafa cíclica. I tenen els negocis segrestada la política. I corporacions, inversions, invencions estrambòtiques per ocultar millors milions. I els parlaments i els demòcrates on són? Si el mercat és llei, la màfia controla el joc, jo. Tenen els diners i el poder per sometre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer.